Silbando Bajito, un programa para escuchar bien alto. Silbando Bajito, un programa para escuchar bien alto. Mi nombre es Agustina Girón, quien la saluda. Luciana Ejido, acá nuestra co-conductora. ¿Cómo andas, Luciana? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Cansada por tanto estudio, pero bien, remontando. Sí, me di cuenta que nuestra imagen a veces puede llegar a ser un poco triste, ¿no? El lunes pasado, cuando abrimos el programa, veníamos de un fin de semana cansador, no por salir, sino por estudiar. Y hoy miércoles seguimos igual, pero bueno, no importa, tranquilo. De todas formas, le vamos a traer las mejores propuestas para el fin de semana, para que salgan. Así tal vez es. Nosotras también lo haremos. No sabemos. Exactamente, porque aunque diciembre sea una fecha jodida para los que estudiamos, hay que hacer un corte, así que por eso hoy vamos a tener bastantes propuestas que tienen que ver con, bueno, lo que ustedes han ido escuchando en estos poquitos programas de Silbando Bajito, relacionadas a lo que es literatura, música, teatro, así que, bueno, quédense ahí que van a tener bastantes propuestas en este sentido. Les recordamos nuestras vías de comunicación para que puedan ir dejándonos sus comentarios. Pueden mandarnos un mail a silbandobajitoradio@gmail.com. Pueden ingresar a nuestro blog, que es www.silbandobajitoradio.blogspot.com, agregarnos como amigos en Facebook, unirse a nuestro grupo en Facebook también, o comunicarse vía Twitter, que somos Silbando Bajito R. Así es, exactamente. Bueno, si les parece, entonces ahora le damos la apertura oficial a esta nueva emisión de Silbando Bajito. Lugar para vos, acá nomás, en este mundo hay un lugar para vos. Escuchando ahí de fondo es Lisandro Aristimuño, un músico del cual habíamos estado hablando la semana anterior con esta nueva sección que inició Luciana Ejido, que tiene que ver con este desglose de los discos que van saliendo mes a mes. Claro, así es. Este mes decidimos desmenuzar un poquito Las Crónicas del Viento de Lisandro Aristimuño. Es su cuarto disco, es un disco doble que tiene la particularidad que fue grabado, el primer disco fue grabado en Buenos Aires en enero y el segundo disco fue grabado en España en invierno en una casita. Exactamente, pero antes de continuar, para los que no pudieron escucharnos en el programa anterior, recordémosles a todos los oyentes, para aquellos que no lo conocen, ¿quién es Lisandro Aristimuño? Lisandro Aristimuño es un cantautor que nació en Río Negro y bueno, por cuestión de la vida, de la música, si se quiere, se del vino. Amor también, vino a seguir una novia. Se vino a Buenos Aires y bueno, sacó, con este es el cuarto disco, sacó el primero Azules Turquesas, después Ese Asunto de la Ventana y 39 grados. A medida que iba sacando un disco nuevo, se iba aumentando su popularidad. Y ahora ya es, dentro de todo, bastante conocido, ¿no? Bastante conocido. Afortunadamente tuvo varias posibilidades de hacer presentaciones en algunos teatros como el ND Ateneo, cuando en general siempre hacía quizás algún Niceto una o dos veces por año, y después tocaba en otros lugares distintos. Y la verdad es que empezó el año pasado siendo una fecha de ND Ateneo y hubo sobreventa de entradas, así que tuvo que agregar como cuatro fechas a esta última vez. Así que bueno, muy bien por él. También ha estado tocando en España, donde ahí también ha recaudado bastante popularidad. Claro, también hacía sus sets solos, como lo llama él, o a veces habría conciertos de artistas como Kevin Johansen. Y acá hace poco hizo un recital a beneficio en Niceto y se llenó, las entradas agotaron. Sí, la reventa de entradas en la puerta realmente también fue muy grande. La padecimos con Agus. Pero bueno, no, realmente está creciendo. Y algo interesante es que ha cosechado muy pero muy buenas críticas de algunos músicos de alta talla de aquí, de Argentina. Claro, y uno de los que lo elogió siempre muchísimo fue Fito Páez. que con él grabó uno de los temas que vamos a presentar ahora, que se llama Desprender del Sur. Y como decíamos con Lu, ya Fito Páez venía halagándolo desde hacía bastante, así que medio que todos estábamos esperando que hicieran algún tema juntos y finalmente nos dieron el gusto. Y se sacaron las ganas ellos también, grabaron un tema que es muy muy lindo, pertenece al primer disco. Este primer disco, ya como dije, lo grabaron en verano y tiene, Alessandro Aristimuño tiene estas cosas de la estación, que por ejemplo en el invierno son más melancólicas las canciones y en verano son más alegres. De hecho, la canción que estamos escuchando de fondo se llama Azúcar del Estero y pertenece al primer disco. Y bueno, como verán, tiene un tono más alegre. Una particularidad que tienen estos dos discos es que no solo habla en español, sino que tira algunas frases en inglés. Sí, se animó. Algunas me parece que en alemán, sí, porque bueno, yo con los idiomas ando medio mal, pero me parece que también tiene algunas frases en alemán, así que de hecho hay una canción que se llama Green Lover. Ya, vamos con el título en inglés. Así que bueno, los invito a escuchar Desprender del Sur, la canción de Lisandro Aristimuño, que pertenece al primer disco de Las Crónicas del Viento, que lo hace con Fito Páez. Valijas gastadas, ríen, bailan y me recuerdan tu andar. Solo el viento sigue mis pasos, voy despacio porque lo quiero alcanzar. Desprender del sur hasta el litoral y mojar mi voz. Rosada, cables negros cortan el cielo detrás. Panes gigantes en tus ojos, veo lo que nunca vi. Antes del jueves, Silbando Bajito te trae los estrenos de la semana. Bueno, continuamos aquí en Silbando Bajito. Ahora sí, entonces, con los estrenos para esta semana. Luciana, contanos. Bueno, el plato más fuerte es Actividad Paranormal, que es una película estadounidense. ¿Falsa con el nombre? Bueno, dale, bueno, dale, te cuento por qué es el plato fuerte. Rollo B, seguro. ¿Cómo diría? B, clase B. Clase B, no, pero viste que, bueno, sí, un conocido nuestro reemplaza el clase B por rollo B. Sí, lo sé. Pero bueno, internas aparte. Bueno, te cuento por qué es un plato fuerte. La película se hizo con $15,000. Nada más. Y llega a Buenos Aires recaudado bajo 100 millones. Bajo presupuesto, claramente. Llega a Buenos Aires habiendo recaudado 100 millones. Se basó en la gran estafa para hacer este negocio, porque claramente, o sea... Bueno, pero igual sabemos que el público de Estados Unidos le encanta toda esta cosa medio rara de lo paranormal y demás. A ver, ¿por qué tan barato el presupuesto? Y no hay mucho... ¿Cámara en mano? Es muy parecida... Acá nos dicen que sí, cámara en mano, una onda de Proyecto Blair Witch. Claro, es muy parecida en ese sentido. A mí particularmente me gustó más Proyecto Blair Witch, pero puede estar ahí al lado, en tu videoteca. Te cuento un poco de qué se trata. Es una pareja que se muda allí a los suburbios. Y bueno, ella siempre se sintió poseída. No sé. Poseída, ok. Se sintió siempre poseída. Entonces, cuando se mudan a esta casa, ella siente que hay un espíritu rondando la casa. Y más cuando duermen. Entonces, ¿qué hace? Compra una cámara de video. Pone la cámara de video a grabar a los pies de la cama de ellos durante la noche. Ah, bien morboso, así como para... Para que te asustes, sí, así. Sí, claramente. Y bueno, aparecen algunas sombras, unas cosas medio raras. El novio se obsesiona con esto. Y bueno, se va desarrollando en que cada vez hay más interés por esto. ¿Y qué es esas cosas raras que aparecen, que salieron de la cámara? No, es como que vos te vayas a dormir y de repente cuando prendas la cámara que pusiste, porque siempre pones una cámara para filmar, cuando te vas a dormir... todos los días. Veas una sombra en tu puerta y no hay nadie, ¿entendés? Es medio raro. Pero bueno, esos son los que tienen las películas así paranormal y, bueno, estas películas de clase B. Interesante, digamos, que más o menos te deja así con el aliento ahí viendo a ver qué es lo que va a pasar. Claro, y más para los temerosos, digo, ¿no? La dirección y el guión están a cargo de Oren Peli y el elenco está protagonizado por Mika Sloat y Katie Featherston, que de hecho ellos usan, en la película usan esos nombres. Él es Mika y ella es Katie. Los nombres verdaderos. Bueno, por otro lado te traigo Puentes, que es una película argentina. Te cuento que la trama trata de tres chicos que tienen 12 años. Y bueno, uno de ellos le secuestra un arma a su padre y se las muestra a sus amigos. Y bueno, sus amigos dentro... Y es como que con ese arma protege a sus amigos, ¿no? Hasta que un día le apunta a una maestra... queriendo proteger a sus amigos. Compañeros. Y termina en tragedia, obviamente, el chico muere. Entonces... Como no podía ser de otra manera para empezar la película así bien pum para arriba. Exactamente. Entonces sus amigos escapan y, bueno, vos pensá, unos niños de 12 años por ahí que se suben a un tren que andás a ver a dónde va. También empieza todo el drama de los niños, que me imagino que realmente debe ser así como un dramón. Y es un drama importante, además, pues, imagínate esa edad, que se te muere un amigo que andaba con un revólver. Como que te pegue un poco. A mí me pasaba igual, mis amigos con revólver todo el tiempo. Claro, a mí me entró con uno con escopeta, pero... Normal, tranquilo. Tranqui. Te cuento que el director y el guionista es el mismo, es Julián Giulnielli. Uh-huh. Así que, bueno, ahí tienen otro dramón. Y para no perder con el drama, te traje otra. Otra más. Propuesta nacional tenés también, otra, ¿no? Más que nacional, es una mezcla, es de Argentina, Israel y España. El elenco está protagonizado por Martín Seffel, Fabio Di Tommaso y Jimena Cardi. Fabio Di Tommaso, muy bien. Bueno, veo que no ni escuchaste el resto. Fabio Di Tommaso, ¿te quedaste con Fabio Di Tommaso? Me parece bárbaro, yo también me quedo con Fabio Di Tommaso. Okay. Para las madres, Martín Seffel, si quieren. Y bueno, para los muchachos, bueno, la otra. La otra. Jimena Cardi. Bueno, te cuento de qué se trata. La madre de Jimena Cardi, digamos, en la película, Jenny se llama, la película se llama Cartas para Jenny. Jenny. Uh-huh. Le deja a Jenny, cuando tiene 10 años, 3-4 cartas. Una para que abra el día de su bar mitzvah. Otra, cuando abra que la abra el día de su casamiento. La tercera carta, para que la abra cuando tenga su primer hijo. Y la cuarta carta es cuando Jenny se sienta desesperada, que no puede más con la vida y esté completamente desesperada y tiene que... Y ya entiendo por qué me decías que venía así como un dramón también bastante pesado. Y vos pensabas que no tenés más a tu mamá, pero tenés cuatro cartas. Cuatro que cartas, te dejó así. Para que vos abras durante toda tu vida. Bueno, y la cuarta carta dice que, bueno, que se vaya a Israel, que se encuentre con la mejor amiga de la madre. Y bueno, ahí se van desenredando un poco, uh-huh. Se va aclarando un poco la historia de Jenny y todos los problemas que venía teniendo. No, es interesante también Ximena Cardi consiguiendo su, creo que su primer papel protagónico en una película. Porque, no, ahora hizo hace poco Un Día con Papá, una con Nicolás Cabré. No, pero esa era Luisana Lopilato. Pero estaba esta chica, sí, también. Sí, pero no protagónico, por eso te digo, protagónico ella, bueno, está creciendo la chica, debe estar contenta. Y también está en pareja, debe estar contenta. Así que bueno, esos son dentro de todos los platos más fuertes de esta semana que se van a estrenar mañana, así que los invitamos a todos a que vayan al cine y después se comuniquen por todas nuestras vías. Exactamente, a dejarnos sus comentarios en silbandobajitoradio.blogspot.com o enviarnos un mail a silbandobajitoradio@gmail.com o también por Twitter, silbandobajitor. O pueden hacerse amigos de nosotras en Facebook, que aceptamos a todos, no discriminamos. O unirse directamente a nuestro grupo y opinar directamente desde ahí. Así, si me dicen, Luciana, la verdad que lo que recomendás es una porquería, callate, dejale el micrófono a otra persona. O, la verdad, seguí porque venís bien. Está muy bien. Bueno, Luciana, muchísimas gracias. Esperamos la semana que viene los próximos estrenos. Y bueno, iré a ver alguna, después te cuento. Dale. Muchísimas gracias.